Bueno, bienvenidos todos. Mi nombre es Esteban Lima, me conecto desde La Paz. Bienvenidos a este primer podcast de la comunidad de Software Libre Bolivia. Hola a todos, mi nombre es Jerry Escalier, transmitiendo desde Santa Cruz de la Sierra. ¿Qué tal? Mi nombre es Hardy Beltrán Monasterios y estoy también como Tebo en La Paz, pero en el barrio de Sopocachi, en línea en este primer programa. Gracias a todos. Bueno, la verdad, la idea de este programa, de este podcast que esperamos sacarlo regularmente, es un poco hacer un registro histórico de la comunidad de software libre en Bolivia. Tenemos el registro oficial que nace en 1997 con la lista de correo. Y un poco hemos registrado todo lo que ha ido avanzando, en especial el tema de la Ley de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y Comunicación, la Ley 164, donde se ha logrado que el gobierno adopte una política favorable hacia el uso de software libre en el Estado. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer en este podcast es ir invitando a personas como Harry, que nos van a ir contando un poco su participación, la participación de la comunidad, las peleas internas que hemos tenido, las peleas externas también, y un poco ver qué ha pasado y qué hemos hecho, qué ha propuesto la comunidad, y sobre todo tener el registro de estos héroes anónimos, ¿no?, que tenemos detrás de todo el trabajo que hace la comunidad, usualmente voluntario, usualmente desinteresado, y básicamente la idea es esa. No sé si quieren complementar algo más, los dos que están en línea también. Claro, claro. Además, esta es una experiencia interesante, ¿no? Como estábamos conversando, que va a ser piloto. Este podcast van a ser, posiblemente tenemos programado hacer durante 3 meses, hacer cada mes 2 programas, y un periodo piloto serían de 3 meses. Entonces, durante ese tiempo vamos a estar tocando estos temas y especialmente todo lo que conlleve alrededor del software libre y de código abierto, que incluya a nivel nacional y relacionado a todas las comunidades que participan, ¿no?, en la comunidad de software libre Bolivia. Exacto. Bueno. Empecemos, vamos avanzando. Tenemos un temario preparado para este primer programa. Vamos a hacer un contexto general sobre la Ley de Telecomunicaciones, la Ley 164. La Ley 164 ha sido promulgada en el año 2011, durante el mes de agosto. Y básicamente dentro de la Ley 164 está el artículo 77, donde dice que el Estado va a priorizar y promover el uso de software libre en todos sus niveles. Para esto se va a elaborar un plan de migración a cargo del Ministerio de Planificación, la CIP y algunas entidades más. ¿Esto qué significa? Ha significado que, bueno, en realidad poco antes, probablemente el año 2007, la comunidad ha empezado un camino de trabajo con el gobierno, donde se han ido haciendo eventos, talleres, propuestas, redacciones, para proponer que esta política de Estado entre dentro de la ley. Si tiene el artículo, dentro de la ley, el trabajo que tenemos detrás de esto es bastante amplio. Luego de esto, en el año 2013, 2 años después, se tiene el reglamento de la ley bajo el decreto 1148, donde se indica que el Estado va a asegurar un plazo de 7 años para migrar, para hacer esta migración e implementación de software libre, para lo cual se elaborará un plan de migración. El plan de migración debe haberse entregado en mayo de este año, pero todavía no ha sido publicado ni ha sido puesto en disposición del público, así que estamos ahorita esperando eso. Pero ya la ley y el reglamento indican que el gobierno va a empezar un proceso de implementación de software libre. ¿Tienen algún dato de por qué no se ha publicado todavía el tema del reglamento? Sí, hay un trabajo que, bueno, ha cambiado el equipo en la Dirección de Gobierno Electrónico y el Ministerio de Planificación. Entonces, imagínate, por eso hay un retraso. Pero, por lo que hemos preguntado, parece que ya en pocos días, el viernes pasado se ha liberado el Gobierno Electrónico y esperamos que el software libre en esta semana que viene se libere. Ah, perfecto. Es cuestión de tiempo nada más y que ya se ha publicado oficialmente. Sí. En cuestión de días esperamos para tener una vista del plan y que también la cuenta se trabaja. Pero bueno, ese no es el tema central de este programa. Este programa un poco se va a centrar en la parte de atrás, digamos, antes de la ley. Si hacemos una especie de hitos, vamos a tratar de retroceder desde los inicios de la comunidad, tenemos el registro, hasta la aprobación de la ley, y ya luego podemos en otro programa tocar el tema del reglamento específicamente. Ok, perfecto. Entonces entremos en materia y entremos con Hardy. Bienvenido, Hardy, gracias por participar en este podcast. Bueno, sería interesante que nos comentes un poco, un gran resumen así de ti y de las actividades que has realizado dentro de la comunidad. Bienvenido. Gracias. Hola nuevamente. Pues soy un viejo linuxero. Exactamente no cuento los años, pero desde el 1996 que ando usando software libre. Y claro, yo estuve con el grupo de gente que hicimos el primer congreso de software libre. ¿no? Que fue en la UMSA, con los de la carrera en informática, con los de la sociedad científica, de la Facultad de Ciencias Puras. Y ese congreso del año 2000 le llamamos el Congreso Cero. Y año tras año se ha ido repitiendo ese congreso, ¿no? Y la segunda versión de ese congreso también fue en La Paz. Y recién para la segunda versión ya vino gente de otras ciudades. Y a partir de ahí eso ya se volvió habitual, que haya personas de diferentes ciudades. Y también el congreso se fue trasladando de sede, ¿no? Y se volvió Y en hay una cosita, algo Harry, a nivel nacional. antes de continuar con el tema del Congreso. Esta organización entre la UNSA y la sociedad científica, ¿cómo nace? Nace por inquietud de los estudiantes de la sociedad, porque básicamente en la UMSA se utilizaba Linux, en el nodo internet de la UMSA, que estaba en la carrera de informática, que se conocía como UMSANet, todo estaba basado en servidores Linux. Entonces había un grupo de estudiantes que trabajaba con Linux, con cosas, entonces de ahí viene la idea de hacer el congreso. Y en gran parte es un reflejo también de lo que va ocurriendo afuera. Una cosa interesante que tenemos los que estamos en este mundo del internet es que no tenemos fronteras, ¿no? Entonces es muy fácil ver lo que ocurre en otra parte del mundo y aquí querer imitar. Y eso fue lo que se dio, ¿no? En otras partes del mundo estaban naciendo los grupos de usuarios Linux, estaban naciendo los eventos, los congresos. Y así, en esa sinergia de cosas, fue que se organiza el congreso ahí con los de la Facultad de Ciencias Puras y en la carrera de informática. O sea, podríamos decir que hemos empezado a la par de todas las partes del mundo donde se han organizado los famosos LUX y los eventos, los Instafest y todo lo que ha venido después, ¿verdad? Sí, efectivamente. Si comparamos un poco con la región, el nuestro debe ser, si es que no es el primer congreso, por lo menos debe ser probablemente el segundo más viejo de toda América. Ah, genial. Bueno, entonces ahora, ¿te parece si nos movemos un poco al 2001? ¿Cómo se logra esta sinergia con otras ciudades? Imagino que estos primeros congresos han sido muy técnicos, es decir, gente especialmente relacionada a la informática, ingeniería de sistemas. No sé si nos puedes contar un poco también de eso. Sí, sí, claro, nace en las manos de informáticos, ¿no? Entonces eran evidentemente súper técnicos los temas. Como nace en la universidad y en la universidad estatal, una característica que tiene la universidad estatal es que a nivel nacional hay cierta conexión entre universidades, ¿no? Entonces de ahí surge contactos con la gente de Cochabamba, de Santa Cruz, para juntarse, invitarlos y que vengan aquí al evento que se hizo en La Paz. Y en 2001 participan otras ciudades y pienso que es por esto de la interconexión que hay entre universidades estatales, ¿no? Así que es fácil que la carrera de informática invite a otras ciudades y es por eso que en la versión del 2001 ya hay estudiantes de otras ciudades en el evento. Y también creo que también ahí hay una influencia de también la CCBOL, ¿no? Un congreso que se hacía en Bolivia también desde el 96, si mal no recuerdo, que igual estaban bastante interconectadas con eso las carreras de informática. Así que es un poco fácil que esto del Congreso de Software Libre se acople y se pueda difundir así con otras universidades. Genial. Una consulta y entonces, ¿el Congreso todavía está organizado como por núcleos individuales? La comunidad como tal no se ve formado todavía, ¿verdad? Efectivamente, en esos primeros años teníamos, si no recuerdo mal, dos grupos de usuarios Linux, tres que eran los más con movimiento, ¿no? Uno era el grupo Linux de Santa Cruz, el otro era el grupo Linux de Cochabamba y otro grupo Linux que había aquí en la ciudad de La Paz, que era precisamente en Loudabol y que, digamos, tenían formalmente una página, ¿no? Existían así como formalmente. Estamos en la UNSA, había un grupo de usuarios de Linux, pero no así bien identificados, es decir, somos un grupo de usuarios Linux, ¿no? Entonces, en esos primeros años, todo se movía con estos grupos Linux. Y el año 2005 es el año en que lo organiza la comunidad de Cochabamba, ¿no? Y fueron fenómenos interesantes porque justo en Cochabamba surgieron en algún momento como dos grupos de usuarios Linux. Pero para el 2005 se consolidan, se vuelve un solo grupo y hasta el nombre cambia, ¿no? Se vuelven Pimis, los pingüinos del mismo iceberg. Ah, ya. Bueno, antes de entrar al 2005, si creo que hay un hito mucho justo el año anterior, Pero para cerrar esta parte del inicio de los congresos, bueno, entonces estábamos que los congresos originalmente eran de gente de informática, pero con gran tendencia a uso de Linux. Creo que el tema de GNU Linux, como Stallman nos ha referido varias veces, todavía no estaba tan profundo, pero era básicamente el uso de Linux. También es, si vemos un poco en la línea de tiempo del desarrollo de Linux como tal, podríamos decir que el 2000-2002 son los años en los que hay la explosión dentro de las empresas, ¿verdad? Sí, para mí el hito clave es el año 98, ¿no? Y ya en el 2001-2012 madura. Bueno, ahora no sé si recuerdas tú el Congreso 2004, donde es la primera llegada de Stallman. Sí, efectivamente, ese congreso es el que se hace en Sucre. Y probablemente ese es el congreso más numeroso que se dio en Bolivia. Y también el que probablemente financieramente más dinero ha movido. Y ahí la Universidad de Sucre fue la que financió todo ese movimiento, ¿no? Y había el grupo de usuarios, la Torpa del Linux, que era el grupo de usuarios allá de Sucre. Y definitivamente fue un evento en que vinieron grandes personalidades, ¿no? Estaba Richard Stallman, estaba Álvaro Herrera y algunos otros nombres así muy, muy calientes de esa época. Sí, recuerdo Gunnar Wall. Había un par de... bueno, como dato, justo lo estamos recordando hace poco con alguna gente de la comunidad. Es el 2004, fue el año que Stallman se enamoró aquí en Bolivia. Poca gente lo sabe. Y otro dato que me contaron la gente de la Tocpa, o como los que eran la Tocpa, que justo el año 2004, cuando iba a llegar Stallman, se corrió el rumor de que alguien quería asesinar a Stallman. Y entonces se desató una paranoia por la seguridad y tenían policías y tenían seguridad por todo lado. Solamente como datos para tenerlos ahí. Seguro vamos a entrevistar a la gente de la Tocpa también para que nos cuenten más detalles estos datos un poco graciosos de los congresos. Claro. Y es en este congreso 2004 que también vienen varias personalidades aquí de América, de Latinoamérica en particular. Que estaban organizando también sus grupos en otros países. Porque un fenómeno interesante en nuestro caso es que, si bien nuestro congreso es muy viejo, no teníamos un grupo así organizado formalmente y reconocido como formalmente, ¿no? Y entonces, porque habían discusiones desde el 2002, 2003 de hacer, ¿no? Pero todavía no surgía un común acuerdo. Por ejemplo, no teníamos una única lista de correo electrónico, ¿no? Sino que habían dos, ¿no? Y habían unas configuraciones raras para si mandabas un mensaje a una lista que también está en la otra y viceversa, pero que no haya loops y unas cosas así. Pero es en el 2004 que con toda esta gente que viene, sobre todo de Argentina, ¿no? Y incluso uno de ellos crea una lista en su servidor para la comunidad de software libre de Bolivia. Y ahí es que se habla. Entonces, como que ya todo el mundo sale del Congreso de Sucre, ya finalmente con la idea madura de decir, tenemos que tener la comunidad ya formalmente, ¿no? Y ahí es cuando ya se habla más formalmente de la comunidad de software libre de Bolivia. Y en esta lista que se crea en ese congreso, empiezan las discusiones de cómo organizar la comunidad, qué es lo que se debería hacer, ¿no? Si se debería crear una asociación, una fundación y así, ¿no? Y ahí hay varias discusiones y ahí hay varias gente que está inscrita a esta lista, ¿no? Algunos de Sucre y otras personas de Cochabamba, algunos de Santa Cruz, de La Paz, ¿no? Que eran sobre todo el grupo de personas que pudo asistir al congreso de Sucre. Hardy, ¿recuerdas el mes de ese año que fue este tema? No recuerdo exactamente, pero normalmente el congreso solía ser entre los meses de agosto, septiembre y octubre, entonces debe ser en ese lapso. Me parece que en agosto, si lo tengo. Si no tengo mala memoria. Y tenemos el afiche original, creo que es el 2004, hay que buscar. Ah, sí, interesante tenerlo el afiche. Sí, me parece que en la wiki tenemos había una página sobre historia del Congreso de Software Libre y creo que ahí teníamos incluso imágenes de algunos de los afiches. Ok, excelente. Sería bueno tener ese dato, así también lo compartimos con la comunidad para que vea, ¿no? Cuánto tiempo ya se viene activando y bueno, para el público en general también, ¿no? Exacto. Bueno, sigamos recorriendo un poco la historia, les parece. Bueno, entonces, ustedes saben, en 2004 ya habría una creación inicial de la comunidad, o por lo menos una reunión física de las personas, y gracias a eso es que ya se fue así que se empieza a esbozar esta lógica de comunidad, ¿verdad? Y luego en 2005, creo que es importante también contarlo, en 2005, como lo están escuchando, que fue como la crisis financiera del Congreso, ¿verdad? No sé si llamarlo crisis financiera, porque en realidad el Congreso de Sucre nos mostró que había un potencial que algunos de nosotros lo veíamos como peligro, en el sentido de que ya había la amarga experiencia de la CCBOL, que se convirtió en más en una cosa comercial de las universidades, ¿no? Y se perdió la excelencia técnica, académica. Y si bien el Congreso de 2004 fue financiado por la universidad, los que realmente lo estaban organizando eran los de la comunidad de software libre, ¿no? Los grupos de usuarios. Y los grupos de usuarios eminentemente técnicos, veíamos varios ese riesgo de que no se convierta como una CCBOL. Entonces, después de salir del 2004, básicamente una cosa que se hace es decir, el 2005, el Congreso lo vamos a hacer nosotros, los de la comunidad. Y no queremos hacerlo con ninguna universidad porque no queríamos que, porque ellos nos dan dinero, las decisiones tengan que estar supeditadas a ellos, ¿no? Y entonces ahí empieza, como bien dice Estebo, la hecatombe financiera, porque ya teníamos que ver cómo íbamos a financiar y hacer las cosas, ¿no? Porque decidimos apartarnos de las universidades. Hay que hacer una pregunta puntual y creo que conozco un poco la respuesta. ¿Crees que ha sido un error alejarnos de las universidades? ¿O si como decisión de comunidad decidir no vamos a trabajar con las universidades de forma directa? ¿Y eso crees que ha sido una decisión correcta de la comunidad? Creo que yo cambiaría la pregunta. Yo más bien preguntaría si vale la pena que las decisiones que se tomen estén influidas por alguien que te da el dinero, ¿no? Porque lamentablemente eso casi siempre ocurre. Quien pone el dinero quiere mandar. Entonces yo creo que desde ese punto de vista ha sido una decisión acertada. Que la comunidad vea de mantenerse como una organización independiente y sin influencia externa. Ahora, es otro problema, creo, y creo que ahí ya es una falta de destrezas y habilidades de poder ser capaces de generar los fondos, ¿no? Para seguir manteniendo cosas así. Entonces yo lo veo como dos lados diferentes del asunto. Sí, yo también creo que es parte de esta independencia que tenemos hasta ahora es basado básicamente en esa decisión. Ok, sigamos avanzando. En 2005, entonces, decíamos que nos vamos a Cochabamba y tú mencionabas algo especial del año 2005. Sí, esto que definimos que vamos a ser independientes y que lo vamos a organizar como grupos de usuarios. Y desde entonces, a buscarse la vida. Sí, y desde entonces las organizaciones de los congresos de software libre han sido titánicos, han sido esfuerzos titánicos, ¿no? La gente que ha decidido organizarlos, entonces ha puesto mucho, mucho sudor y esfuerzo en poderlos sacar adelante, ¿no? Y en algunas ocasiones se han tenido que resucitar organizaciones, ¿no? Así a última hora. Sí, esa es parte de la historia de los congresos, ¿no? Yo también recuerdo el año 2005, bueno, yo creo que un poco viniendo del año 2004, el 2005 también se organizó el primer FISOL, ¿verdad? Y lo tenemos en 5 sedes. No sé si tú recuerdas algo de ese evento. No recuerdo con detalles del primer FISOL, pero una cosa buena del congreso de ese año, del 2005, o de las cosas que ocurrieron después del Congreso de Sucre en 2004, es que la comunidad estaba bastante motivada, ¿no? Entonces había mucha gente. Y un ejemplo de eso es que ese primer FISOL, claro, se organiza en varias ciudades. Y es interesante ver también, y es igual parte de la historia, ver cómo pasaron los años y en algunas ciudades que teníamos los grupos de usuarios se ahogaron, ¿no? Aunque hay otros fenómenos que han provocado que eso se ahogue, ¿no? Y se mueran. Y es interesante. Y un poco es como sinoidal, ¿no? Porque si bien hubo unas caídas. Ahora, en estos últimos dos frisoles, y en particular este de este año, también he visto renacer de nuevo en muchos lugares del país, ¿no? El evento. Sí. Sí, ha sido muy lindo tener 20 sedes del año 2015. Sí, probablemente creo que para un siguiente programa hay que invitar a algún antropólogo que haga un análisis social de la comunidad, de sus formas de vida. Estamos en el año 2005, bueno, el 2006 y 2007 creo que son los años donde se empieza el trabajo con gobierno, ¿verdad? Sí, y todo nace a partir de una... Es una anécdota. La comunidad quería que bajen los precios de los dominios de Internet. Y el año 2005 mandamos una carta al director de la CIP para que se rebajen los dominios y se vuelve más bien un poco algo contraproducente porque no les gustó la idea de la carta. Pero lo bueno fue que a partir de eso nos acercamos, ¿no? La comunidad a la CIP. Y lo interesante de eso es que a partir de ahí empieza una relación con la CIP que dura hasta el día de hoy. Y es por eso que el año 2007 organizamos las primeras jornadas de software libre y gobierno. Y justo lo hacemos con la CIP, ¿no? Y en ese lapso entre el 2005, en ese año, entre el 2005 y el 2007, es que aparece el sitio softwarelibre.org.bo. Y originalmente el sitio nace en un grupo de personas que estaba trabajando en la CIP, que ellos crean y ponen el portal, ¿no? Y entonces por eso es que tiene el org y el .bo. Y claro, unos años después ya la CIP nos transfiere el dominio a la comunidad. Así que originalmente el portal de software libre org.bo nació en la CIP y estaba en un servidor de la CIP. Ah, ese dato es interesante. Bueno, un poco para ir cerrando el tema del Congreso, para pasar ya a este tema ya más político. ¿Cómo ves tú el Congreso? ¿Cómo ha evolucionado estos años? Y no sé, podemos ejercer algo de futurólogos y más o menos predecir qué podría pasar con el Congreso. ¿Tú cómo mirarías el futuro del Congreso? Creo que estos cambios en la normativa, en la ley de telecomunicaciones y la decisión del gobierno de ir por el tema de software libre y de estándares abiertos van a crear un entorno más positivo como para que el Congreso se siga desarrollando. Y creo que va a traer más gente, más cosas, más necesidades, más proyectos. Y creo que si logramos comunicarnos entre todos los que participamos de eso, ya sea que pertenezcas a la empresa privada, a la universidad o al sector público, va a ser algo positivo y creo que el Congreso va a seguir creciendo y madurando, ¿no? Pero está en función de que seamos capaces de establecer esa comunicación entre esos tres, porque si no lo logramos, entonces pienso que se va a quedar estancado hasta por ahí y probablemente el Congreso va a seguir existiendo, pero seguramente estará únicamente abocado a los que son miembros de la comunidad o que están cercanos a la comunidad. Bueno, Gary, no sé si tienes alguna pregunta para ir avanzando con la temática. Claro, claro. Herdy, ahí ya nos comentaste el tema de la fundación de la comunidad y aparte del tema de los congresos y las actividades que se han venido realizando en intervalos entre eventos, etcétera. Hasta la fecha, ¿tú qué consideras que otras actividades son interesantes de hacerlas conocer aquí en el podcast? No sé, tal vez algunos temas que sería interesante hacer conocer a los que escuchan el podcast. Sí, para el tema del Congreso se hacían antes y ahora se están retomando de nuevo unos eventos que se llamaban la Semana del Pingüino, que empezaron también en la Facultad de Ciencias Puras de la UMSA y ahí se buscaba sangre nueva, ¿no? Entonces he visto que en este último año otra vez se han empezado a hacer y eso es bueno para atraer a jóvenes, ¿no? Otra cosa que ha hecho la comunidad es haber participado en el tema de una computadora por docente. Y cuando se repartieron las computadoras, los profesores venían con un sistema dual, ¿no? Ahí perdimos porque nosotros queríamos realmente que solo venga con software libre, pero al final vino con dual. Pero eso fue también por una influencia de la comunidad software libre. Y después está finalmente el tema de incidir en la nueva normativa, porque nosotros sabíamos que El cambio de la constitución política implicaba el cambiar todas las leyes. Entonces ahí había una gran oportunidad como para involucrar el tema de software libre y estándares abiertos en la ley. Y lo bueno es que hubo una buena lectura de la gente que también concibió la nueva constitución política del Estado, porque lo interesante es que en la nueva constitución política del Estado se reconoce como el espectro magnético, que es un recurso natural y que el gobierno debe velar. Otro aspecto clave es que se reconocen a las telecomunicaciones como un servicio básico, y también se habla en la nueva constitución de que se deben incorporar conocimiento y las tecnologías de información y comunicación, ¿no?, para el desarrollo. Y otra cosa súper interesante es que se reconoce la comunicación y el derecho a la información, o sea, como derechos, ¿no?, el tener comunicación y acceso a información. Entonces, con todo eso, el software libre era, y los estándares abiertos eran la mejor respuesta a poder cumplir esas cosas que decía la Constitución, ¿no? Entonces, Bueno, un poco para poner en contexto, probablemente alguien que nos escucha, el año 2005 es donde se hace el cambio de gobierno y se llama la Asamblea Constituyente, que es donde justamente cuenta Hardy, ¿no? Que se han tomado todos estos puntos y de ahí es donde nace todos los puntos que recalca, ¿no? Solamente para poner en contexto a los que nos escuchan. Gracias, Teo. Sí, entonces lo hacía interesante todo este nuevo escenario para que podamos tener a futuro una ley de telecomunicaciones o telecomunicaciones, una que hable sobre el tema de software libre y estándares abiertos. Algo que en la comunidad siempre anhelábamos de que sea una política del país de promover eso, ¿no? Para dotar de mayor tecnología en todos los espectros, ¿no? Porque si revisamos los rankings mundiales, nuestro país tiene muy poca adopción tecnológica y obviamente el software libre y los estándares abiertos era una forma de resolver esos problemas que tenemos en el país. Bueno, ya para ir entrando un poco en la materia, ¿estaba tan clara la comunidad en esto de la política pública o ha sido una construcción a lo largo del trabajo que se ha ido realizando? Creo que el haber empezado con la CIB el año 2007, trabajar en estas jornadas de software libre y gobierno electrónico, creo que nos han hecho ver que el sector público podría jugar un rol importante en el asunto, ¿no? Y creo que ha sido una maduración de paso a paso, ¿no? Como tú bien decías hace un momento, en muchas de las personas que participaban en los congresos y participaban en la comunidad eran técnicos, ¿no? Entonces, la gran mayoría, sin tener un conocimiento sobre el tema normativo, el tema legislativo. Entonces, ha sido una construcción, una maduración de a poco, ¿no? Y también mirando lo que ocurría afuera, porque aquí en la región, en Brasil, estaba pasando que el sector público estaba yéndose por software libre. En Ecuador estaba pasando lo mismo, pasó antes en Venezuela. Entonces había igual ejemplos, ¿no?, en la región de ver eso, lo que se estaba dando. Eso es muy interesante, ¿no? Porque creo que a veces vemos la comunidad desde Bolivia o nos vemos directamente como aislados, pero creo que hemos jugado en un contexto regional, ¿verdad? Sí, probablemente el tema de aislados viene en que tal vez no tenemos un vínculo formal de comunicación con los otros países, contactos establecidos. Pero es lo interesante de este fenómeno de software libre, que es globalización, ¿no? Ocurre en todas partes del mundo, entonces es una globalización. Entonces, lo interesante es que es una globalización abierta, y creo que eso hace que de tal modo puedes estar conectado con lo que está ocurriendo en otro lugar. Claro. Bueno, ahora ya después de esto, el 2008 empieza el trabajo con la nueva ley de telecomunicaciones. En realidad, el gobierno de Evo Morales decide hacer la propuesta nueva de la ley de telecomunicaciones. Creo que ocurren varias cosas interesantes acá. Creo que es una de las primeras leyes donde se han animado a abrir un espacio de intercambio. Recuerdo de una página donde podrías tú comentar, opinar. Pero también se abre mucha socialización, ¿verdad? No sé si nos puedes contar cuál ha sido tu participación específicamente en este tema de la ley 164 y este contexto que tenemos para el trabajo con la misma ley, ¿no? Para este año del 2008, que empiezan las cosas, un poco 2009, el año 2011, yo tenía la fortuna de poder brindar mucho de mi tiempo de voluntario a la comunidad, y eso me permitía estar con varios contactos, ¿no? Y entonces teníamos un grupo ahí en la comunidad de software libre que podíamos hacer eso, ¿no? Y así que mi rol era un poco, yo gozaba de ese privilegio de poder dar mi tiempo, entonces era un vocero reconocido y válido de la comunidad, ¿no? Y tú bien dices, había un sitio, comunicacionconderechos.org, que justamente nació para tratar de recibir una entrada de la sociedad sobre cómo debería ser la nueva normativa en telecomunicaciones, ¿no? Y se notó que hubo varios ecos desde diferentes lados, ¿no? Y nosotros de la comunidad de software libre fuimos unos más de esos ecos, ¿no? Para esta nueva ley. Entonces yo estaba con el grupo de la comunidad de software libre, que participábamos en estas reuniones y participábamos con propuestas, con documentos, y ese ha sido principalmente mi rol. En esta elaboración de la ley, ¿qué cosas específicas ha hecho la comunidad como grupos de trabajo, como propuestas? Sí, con un punteo más o menos para tener el registro. Una cosa que hemos hecho es no mostrarnos como un grupo aislado y solo, ¿no? Sino que nos hemos juntado a otros grupos para que este asunto de software libre, estándares abiertos, no parezca que era algo que solamente estos ñatos de la comunidad de software libre quieren porque les interesa, ¿no? Sino que era realmente algo que otros sectores de la sociedad también veían importante y lo valoraban. Y casi todos esos son otros grupos de ciudadanos que estaban también metidas en estas cosas del Internet y todo lo que el Internet trae, ¿no? Entonces, por ejemplo, el grupo que se llama los de Wi-Fi El Alto, ¿no? Que tenían la idea de colocar antenas construidas en casa para poblar El Alto de señal Wi-Fi, ¿no? Después estaban los de la comunidad WebPrende, ¿no? Había otra comunidad de Aula Libre, estaban los amigos de la Fundación Bolivia Digital, estaba la Fundación Infaro, y con todos ellos nos juntamos, ¿no? Y incluso tenemos varios de los documentos que mandamos en esa época, en el año 2011, varias de las cartas al presidente de la Comisión de Planificación Política, Económica y Finanzas, quien estaba en su mesa de trabajo, estaba el reglamento de la ley, estaba el análisis, la discusión, ¿no? O al Viceministerio de Telecomunicaciones, ¿no? Al grupo que estaba trabajando en la ley, a los técnicos que estaban redactando párrafo a párrafo. Entonces, todos los documentos que mandamos casi siempre iban acompañados por las firmas de varios de estas personas, ¿no? Y la comunidad de software libre estaba ahí. Incluso temporalmente hicimos una nueva organización que se llamó el Comité de Descolonización Digital, haciendo mención a un evento que hicimos unos años atrás, que justo lo llamamos así, de descolonización digital, que fue con Richard Stallman. Y concretamente lo que hicimos la comunidad de software libre fue escribir propuestas de redacción de cómo debería ser la ley, ¿no? Y claro, cometimos varios errores porque poníamos cosas que no podían ir, ¿no? Y en el camino fuimos aprendiendo, porque básicamente nos decían, no, eso no puede ser, ¿no? Y nos explicaban y, entendíamos por qué no podía ser, y así. Y Bueno, hay algunos. si me dejas hacer un paréntesis. Bueno, dos cosas. Uno, me acabo de recordar que teníamos pendiente justamente, si alguien que escucha se pone de voluntario, toda esa documentación va a ser digitalizada y subida a algún repositorio para que no se pierda. Y segundo, esto que comentabas de las redacciones y demás, y todo este bloque que se creó, no, como mencionas, son varios grupos. Varios grupos activos en ese momento. ¿Todos iban de acuerdo con la línea de una implementación de política de software libre o ha habido un trabajo previo con ellos para decir, o sea, de convencerlos a ellos primero de que el software libre era el camino, ¿no? Afortunadamente todos estos grupos estaban muy, muy de acuerdo ya con el concepto más maduro de los años 90 y post 98, de los años 2000, ¿no? Porque del 2000 para abajo el tema es software libre y estándares abiertos, pero ya Para mí es prácticamente desde el 98, cuando el tema de open source gana y ya se vuelve una cosa de cultura libre, conocimiento abierto, ¿no? Entonces, afortunadamente, varios de estos otros grupos estaban bastante identificados con esta cosa de conocimiento abierto y cultura libre. Entonces, el software libre era nada más una forma más, ¿no? Digamos, la forma primitiva con que empezó todo. Entonces, no hubo necesidad de convencerlos de nada, ¿no? Pero por la misma temática, las personas que más trabajaron en la redacción de las cosas eran básicamente de la comunidad del software libre, porque además conocían mejor todo el tema de telecomunicaciones, de información, ¿no? De software, y básicamente en ese grupo de personas estaba, y en algunas personas que en ese momento estábamos en la Fundación IFARO, ¿no? Claro, y creo que justo el año 2008 es donde varios de estos grupos empiezan a formarse y también se empieza a desprender, ¿no? Como este ecosistema que tenemos, no sé cómo llamarlo, ecosistema tecnológico boliviano. Pero hay varios grupos de estos que nacen y probablemente no sé si cuántos se mantienen, algunos todavía están activos. Pero no logro identificar cuál es el efecto disparador. ¿Tú crees que la ley ha tenido que influir en que varios grupos se hayan activado? Por ejemplo, que tengas varias firmas al pie como no es usual. Pero, ¿qué ha disparado que se vayan creando esos nuevos grupos? ¿Qué es lo que ha motivado a mover este? Ya saliendo más allá de la comunidad, ¿no? Saliendo hacia una movida digital en Bolivia. Yo creo que ha sido el poder encontrar algunos espacios comunes y que nos interesaban a ambos. Por ejemplo, en esa época, el año 2008, 2009, me parece que los de WebPrende organizaban unos eventos, ¿no? Unas mini conferencias, ¿no? Y en muchas de esos mini eventos, mini conferencias, participamos la comunidad de software libre. Y en estos eventos también participaban los de las otras comunidades, ¿no? Los de Aula Libre o los de la Fundación Bolivia Digital, o los de la Fundación IFARO, porque también resulta que había un movimiento por ahí de incubadoras, de tecnología, ¿no? Entonces, en estas mini conferencias también se los invitaba a hablar sobre incubación. Así que fue un entorno propicio para encontrarnos y descubrir que habían cosas que nos interesaban. Creo que por eso fue posible que en algún momento, ya me acuerdo una reunión que hicimos en IFARO, que en algún momento estuvimos sentados en la mesa como unas 22 personas, ¿no? Y para justamente hablar de este tema, ¿no? Que queríamos trabajar en esto de la ley de software libre y que era la oportunidad para incidir en la ley y que salga algo a favor de software libre y de estándares abiertos. Hay una consulta para ir ya entrando al tema, antes de entrar al tema específico de la ley. Por lo que comentas, esto se ha centralizado mucho en La Paz y es algo que creo que con el tema político pasa, ¿no? Que La Paz es como la ciudad donde se trabaja más. ¿Tú recuerdas alguna participación desde otras ciudades, desde otras personas involucradas en la comunidad o otros colectivos en otras ciudades? No hubo así directamente, ¿no? Una cosa que pasó en nuestra llegada al año 2011, que es el año en que se está trabajando con la ley, es que tuvimos bajas en la comunidad de software libre, ¿no? Por Bueno, si ejemplo, dices baja suena mal, hay que explicar un poco más. y es porque varios de los grupos de usuarios lindos que habían murieron, ¿no? Dejaron de existir. Entonces eso provocó que las voces que teníamos en otras ciudades ya se silencien, ¿no? Ya porque y es un fenómeno interesante porque si vemos los años en los que los congresos de software libre eran los más numerosos y había más participación de todos los grupos de varias partes del país, cuando hacemos el recuento hasta el año 2011, que es el tema de la ley, entonces han pasado como más de 5 años, ¿no? Así que ese lapso de tiempo ha afectado a que algunos de esos grupos subsistan. Y creo que eso ha sido lo que ha influido para que no tengamos así una marcada participación desde otras ciudades. Y hubieron una excepción, es Santa Cruz, ¿no? Que fue el único grupo que se quedó todavía participando y en esto del del 2011 que trabajamos en la ley, sí, ¿no? Había ahí de Santa Cruz una participación, pero es la única, la poca que tuvimos. El artículo 67, ya hablando específicamente del artículo, porque creo que para poder explicar un poco a todos los que han escuchado o están escuchando esto, una ley no es simplemente los artículos que vemos reflejados, ¿no? Vamos a poner el vínculo para que ustedes puedan leer la ley, pero no son solamente los artículos que están en la ley, sino por detrás hay todo un trabajo, ¿verdad, Harry? No sé si nos puedes contar un poco eso. ¿Cómo es? Bueno, sé que tú no eres legislador ni la parte de derecho, pero ¿cómo has estado tan involucrado? Imagino que ya tienes una visión más clara de cómo se hace una ley, ¿no? Sí, para empezar, una ley tiene que ser bastante, ¿qué te digo?, vertical. No tiene que tocar otros ámbitos que no le correspondan. Entonces, en este tema particular de la ley de telecomunicaciones, realmente todo tenía que ser específico a telecomunicaciones. Y uno de los primeros errores que nosotros hemos cometido fue que en una propuesta, en una versión que nosotros hicimos, claro, nuestro tema, nuestra visión de software libre y estándares abiertos tocaba muchas cosas, ¿no? El área, sobre todo, cosas del área de innovación y de capacitación y educación, ¿no? Entonces, fue una falla, ¿no? Y claro, luego vamos descubriendo. Entonces, esa es una de las primeras cosas, ¿no? La otra cosa es que la ley tiene que perdurar varios años, por tanto, no puede ser específica, ¿no? No tiene que tener así detalles minúsculos, ¿no? Tiene que poner, rayar la cancha y poner las reglas, cuáles van a ser las reglas claras. Y ahí tratar de que no haya alguna omisión que sea grave y que luego afecte el futuro, ¿no? Y que eso es bastante, bastante complicado. Y claro, y luego ya los detalles finales, esos se van a hacer en el reglamento. Y ahí es donde ya se completan otras cosas que en la ley realmente no aparecen tal, pero es en el reglamento donde sí salen. Y nosotros como comunidad software libre, específicamente en el tema de la ley, porque la ley es grande, es enorme, ¿no? Todo el tema de telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación. Entonces tiene la parte de gobierno electrónico, tiene la parte de firma digital, tiene la parte de comercio electrónico, incluso está el servicio postal, que es el correo tradicional. Entonces es enorme. Nosotros solamente trabajamos en los puntos específicos que eran sobre telecomunicaciones, referidos a software, y algunos puntos que nos interesaban, como por ejemplo la interconexión entre proveedores de internet, algunos temas que nos interesaban sobre la firma digital y documento digital, las transacciones en línea, ¿no? Entonces, sobre esas cosas fueron que nosotros fuimos trabajando. Y quienes realmente hicieron toda la ley fue el equipo técnico que estaba trabajando en el Ministerio de Telecomunicaciones, ¿no? Y que lo trabajaban con ATT y con alguna gente de la CIP, ¿no? Entonces, básicamente, a nivel del sector público, esas tres cabezas han sido los que han trabajado en el grueso de la ley, ¿no? Y nosotros hemos influido con las partes que nos interesaban, ¿no? Entonces, así es como al final ha tomado cuerpo el artículo 77 y al final ha tomado cuerpo el reglamento de esta ley de telecomunicaciones. En esa parte del artículo, específicamente el artículo 77, Hardy, yo escuché rumores de que no se quería tomar exactamente como está actualmente, sino ponerlo como una opción. No sé si tú nos puedes dar algún dato de eso. Efectivamente, para que salga la redacción tal y como está ahora, ha sido toda una batalla. Una cosa que se ve en estos temas de las leyes en el sector público es que básicamente son temas políticos. Entonces, para decirlo de manera sencilla, mañana tu ley va a tener éxito si tienes apoyo político. Porque puede ser una ley maravilla, pero si no hay el apoyo político, esa ley no va a triunfar. Entonces ha sido muy, muy complicado ese tema. Al final la ley salió realmente como tenía que salir. Y claro, y en eso han habido actores que han influido para que eso sea así. Y eso ya salió del límite de lo que nosotros podíamos hacer como comunidad de software libre, ¿no? Entonces, afortunadamente, como ya la constitución política del Estado nos abría un buen panorama para esto, entonces hay o hubo en ese instante en el sector público senadores, diputados, viceministros y ministros que entendían perfectamente este tema de la visión de la Constitución versus la ley, ¿no? Ahí quiero hacer una consulta, porque recuerdo muy bien el día que se está discutiendo en la Cámara de Diputados, cuando se está aprobando en grande, perdón, en sala plena. En el artículo 77 originalmente venía con otra redacción, no recuerdo ahorita el texto exacto, pero hay una diputada que solicita que se haga un cambio al texto a la priorización y promoción del uso del software libre. ¿Tú tienes ahí los detalles picantes de esto? ¿Cómo fue? ¿Por qué aparece de esta forma? ¿Si hubo alguna negociación previa o no? Los detalles picantes. Sí, en realidad esa fue una gran pugna política, ¿no? Yo no lo vi de primera fila porque, como les comentaba, hasta ahí eran las fronteras de la comunidad software libre, ¿no? Pero teníamos otras personas en el sector público que sí estuvieron ahí de cerca en primera fila. Y lo que sé es que efectivamente el artículo salió con una redacción, pero una posición de cierto grupo de la bancada era hacer precisamente cambiar, ¿no? con la otra redacción. Y es por eso que esta senadora pide la palabra ahí al presidente del Senado y dice, ¿no?, que no le parece bien esa redacción que está porque no cuida los intereses del país. Y ahí dice, ¿no?, y sugiero que sea así. Entonces, ya se sabía que esta bancada iba a pedir esa redacción y que iba a ir con esta finalmente. Y entonces iba a ser así, ¿no? No, no es que iba a haber luego una pelea ahí en el Senado entre los que querían, no, iba a ser así. O sea, ya sabíamos que iba a pasar eso, más o menos. Ahí me parece interesante, porque creo que la visión ahorita de la comunidad, y eso es algo que a mí siempre me emociona mucho, donde tú vas y tienes el honor de representar a la comunidad y hablar a nombre de la comunidad en algunos casos. La forma en la que se mira a la comunidad en este momento es realmente con mucho respeto. Y creo que es esa visión que hemos logrado hasta ahora, es justamente por ese trabajo con la ley, ¿verdad? Porque creo que ha habido un gran trabajo intenso, no solamente de escribir cosas, sino también de reunirse con personas, ¿no? Para crear, para poder hablar de software libre y explicar por qué era bueno el software libre, ¿verdad? Aparte del trabajo de haber propuesto redacciones, ¿no?, de haber invertido muchas horas leyendo leyes y revisando leyes de otros países, un gran trabajo de esto es que es como una maratón. Tienes que empezar y son meses y meses y meses de corrida. Y tal vez tú recuerdas, Tebo, el año pasado yo organicé una charla que, recuerdas, era algo así como cómo hacer una ley y no morir en el intento. ¿Era lo que logramos sin paros y huelgas? ¿Eso? Exacto, sí, lo que logramos sin paros y huelgas, sí. Y precisamente en esa charla que yo di, yo un poco hablaba mi experiencia personal, ¿no?, de haber estado en esto. Y una de las cosas es que necesitas tener a la gente que va a estar dispuesta a estar ahí todos los días, yendo a buscar al viceministro, al director, al abogado, al técnico, al diputado, al senador, porque si no estás ahí todos los días, eso no se va a mover. Y eso es un trabajo duro y agotador. Me imagino. Bueno, para ir ya cerrando el tema este de la ley, ¿cómo miras tú este trabajo que se ha hecho? Creo que de forma premeditada y leyéndonos un poco la mente, no hemos mencionado ningún nombre involucrado en el trabajo, que siempre es complicado decir nombres con tanta gente que ha pasado, que probablemente ha puesto el hombro, ¿no? Pero ¿cómo miras esta unificación de propuestas? O sea, que creo que más allá de la comunidad de software libre, otras comunidades a veces preguntan, ¿no?, que tienen visiones muy dispersas. ¿Cómo crees que la comunidad ha logrado unificar su mensaje? Pese a tener muchos roces internos, recuerdo largas discusiones en las listas, pero ¿cómo se ha logrado que esta imagen de la comunidad sea como una, así como el kernel, ¿no?, así monolítica, sólida? ¿Cómo hemos logrado que la comunidad tenga esa imagen hacia afuera y como propuesta sobre todo? La pregunta es muy interesante, Tebo, y probablemente tú también tienes ahí parte de la respuesta. Entonces te voy a decir lo que yo pienso que ha ocurrido. Creo que cuando se está haciendo cualquier proyecto de estos, o cualquier proyecto en general, creo que siempre hay un grupo central, nuclear, que son en torno a los quienes va a girar el resto. Y creo que cuando este grupo de núcleo está de acuerdo en las cosas, se puede lograr eso. Demostrarte como un único cuerpo coherente. Y porque lo contrario es lo que muchas veces nosotros hemos visto, ¿no? En el sindicato X, ¿no? El amigo A dice una cosa de color rojo y el amigo B dice otra cosa de color azul. Entonces ahí lo estropeas todo, ¿no? Entonces yo creo que aquí nos falta mucho en el tema así de diligencia sindical, de centro de estudiantes, de barrio vecinal, ¿no? Aprender eso, ¿no? De que de algún modo tenemos que llevar un único mensaje para que se nos entienda y se nos escuche y logremos conseguir. Pero si no logras ese acuerdo, ese grupo central, entonces no vas a ir adelante. Nunca vas a poder verte así como única, como un único cuerpo, ¿no? Coherente, de que quiere algo concreto. Creo que eso es. Perfecto. Bueno, entonces, después de todo este trabajo, más o menos si contabilizamos los años, desde el 2007 hasta el 2011, es un arduo trabajo que se está realizando. Como venimos mencionando nombres, probablemente sería complejo. Bueno, no sé si Jerry, para poner un poco el broche, quieres leer los artículos, el artículo 77 específico de la 164, para que después de 12 años en qué ha terminado, ¿no? Previo a eso, antes que se me pase, Hardy, y también para ti, Esteban, ¿cómo ven actualmente la comunidad y qué visión tienen para adelante, más o menos, ustedes que están bastante tiempo dentro de la comunidad? ¿Qué perspectiva ven para más adelante y actualmente cómo está, ¿no? Ya habiendo recorrido todo ese tiempo hasta ahora con todas las actividades que se han realizado. Bueno, cedemos la palabra al invitado, así que... Como bien decía Tebo hace un momento, la comunidad en este instante goza de una muy, muy buena imagen. Entonces creo que es momento de esa imagen, ¿no? De fortalecerse de esa imagen y seguir trabajando y resolver los problemas que tenemos en la comunidad, ¿no? Y creo que si logramos superar esos problemas, que son tareas que tenemos que hacer, pero que por diversas situaciones no las hemos hecho. Creo que si las resolvemos ahora y las hacemos y llegamos a buen término, creo que la comunidad de software libre va a sobrevivir muchos años. Y lo que a mí particular, y siempre he intentado hacer eso, y me gustaría que eso se quede como algo del ADN de la comunidad, es que siempre se tiene que buscar eso, de que el núcleo que va a estar ahí esté siempre de acuerdo, ¿no? De que sea una cosa así, de que todos queremos lo mismo y en eso vamos a ir. Porque si no, se va a volver como la Federación Boliviana de Fútbol, el Sindicato Boliviano de Fútbol o no sé qué, ¿no? Y para mí sería triste que eso ocurriera. Sí, yo concuerdo completamente. Creo que lo que hemos logrado hasta ahora es una... Pese a las discusiones, tampoco hay que decir que somos un núcleo unido. Pese a las discrepancias que tenemos internamente, hemos logrado fijar el norte muy claro y el trabajo que ha sido haciendo todos estos años, se ha visto que las personas que se han ido incorporando a la comunidad y las personas que han ido activando algunas cosas han entendido que esta es la lógica del trabajo, ¿no? Puedes tener grandes discusiones externas, internas, pero hacia afuera se muestra una solidez de discurso y eso hace que, pese a que lo hemos repetido varias veces, la comunidad realmente no existe. Somos grupos de personas que van y vienen de acuerdo a los tiempos que podemos darle y no tener una personalidad jurídica clara. Hemos logrado forjar una organización social, como nos han denominado, bastante sólida y que tiene una presencia fuerte en palabra en lo que respecta a tecnología, ¿no? Y espero que a futuro se mantenga ese espíritu, que todos los que vienen ahora, porque creo que Harry no lo dijo, pero todo ese laburo que se ha venido haciendo todos estos años, básicamente no es para la gente que lo ha trabajado. De acá a 5 años, toda la gente que va a empezar a trabajar con software libre, pues, ser parte de ese proceso de migración, va a ser la que va a tener el impacto sobre este trabajo que hemos hecho. Entonces, esperamos que de aquí a un tiempo la comunidad todavía tenga esa robustez y esa solidez de palabra. Bueno, vamos, Solano, Harry, agradecerte un montón por hacer memoria y por para ayudarnos a hacer memoria a todos. ¿Algunas palabras hacia el público? ¿Una despedida? No, gracias a ustedes, más bien Gary y Tebo. Dicen que recordar es vivir, así que ha sido muy placentero haber recordado todo este camino, ¿no? Y han habido muchas personas que han pasado por la historia de la comunidad, algunas personas que ya no están en el país, otras personas que ya no están en la comunidad, algunas otras personas que por X o Z razón simplemente decidieron alejarse y probablemente no nos volvamos a encontrar más, ¿no? Y tú bien decías, es cierto, no es que la comunidad sea perfecta y que no han habido problemas, sí han habido, pero creo que de cualquier organización, institución, debería de ser esa una buena práctica. Sí, tenemos problemas dentro, pero los trapos esos se quedan en casa, ¿no? Afuera vamos con una cosa, y así. Entonces, yo quiero dar las gracias. Yo soy un gran afortunado. Alguna vez en tono de broma en mis charlas decía, ¿por qué usas software libre? Porque te vuelves en una estrella. Entonces, soy un afortunado en haber sido en algún momento vocero de la comunidad. Ahora en que me inviten y me permitan hablar, y quiero también dar las gracias a todas esas personas que en todos estos años han ayudado y han puesto su grano de arena, ¿no? Y lo más importante es que todos han sido siempre voluntarios que regalaban su esfuerzo y su tiempo. Gracias. Ahí le voy a aumentar. También se regalaba dinero porque hay muchas cosas que se pagan. Bueno, Gary, ¿algo más para agregar? No olvidemos que este podcast lo pueden encontrar en la página de la comunidad www.softwarelibre.org.bo, que recordemos nos daba la pauta de cómo nació el sitio. Hardy nos comentaba eso. Recuerden seguirnos en el grupo de Facebook, Slot Bolivia, en Facebook, y en Twitter lo mismo, Slot Bolivia. Ahí pueden encontrar también las actividades que se van realizando de la comunidad. No sé si tú nos puedes comentar, tal vez Tebo, algo rápido de dónde se puede encontrar software en algunos departamentos o lugares ahí en La Paz o en otros departamentos. Bueno, sí. Actualmente tenemos aquí en La Paz, tenemos el Roadhouse, que es el HackLab, que es parte de la comunidad software libre. Pueden entrar a hacklab.org.bo, ahí van a encontrarlos. En Cochabamba, el HackLab Cochabamba, pueden encontrarlos en su página barriohacker.net. En Santa Cruz, la gente de Uremix, uremix.org, su página. Y básicamente buscando en Google, buscando software libre Bolivia, creo que nos pillan a todos. Pero la idea de este podcast es también un poco ir abriendo el espacio y ir acercando a otra gente. Si tú quieres ser invitado de este programa, no es un tema exclusivo, seguro ya van a llegar los planes por la lista. Pero si quieres ser parte de este programa, escribe a contacto@softwarelibre.org.bo, porque la idea de esto es hacer una memoria histórica de la comunidad y esperamos tener la mayor cantidad de voces posibles en el programa, siempre y cuando, como hemos mencionado, las iniciativas de la comunidad son voluntarias y como todo buen software libre debe estar listo cuando esté listo. Así que esperamos tener una periodicidad y veamos cómo avanza el experimento. Y todos los voluntarios que quieren ayudar en la grabación, postproducción, lo que fuera del podcast, también invitadísimos. Muchas gracias a todos y ya nos estaremos encontrando. Hardy, para despedirlo. Reiterarles nuevamente mis agradecimientos y por supuesto a todas las personas que están escuchando, que se aproximen a esta cosa del software libre. Y como lo comentaba un momento, no solamente es software, hace muchos años que esto se ha vuelto mucho más que software. Así que hay un espacio para todos, no importa si no eres informático o ingeniero de sistemas. Bueno, yo me despido y agradezco a todos los que nos escuchan y los invitamos a que participen, que compartan este podcast con sus conocidos, amigos. Visiten el sitio de la comunidad, las redes sociales y todos están bienvenidos a participar. Muchísimas gracias. Este podcast fue grabado íntegramente con herramientas libres para la comunidad de software libre Bolivia el 14 de junio de 2015. La licencia es Creative Commons 3.0. Compartir igual.